Pues era como 5 minutos, 10 y no salía del baño. No. Oh, 15 minutos que no salía y yo estaba alzado. Claro. Mucho primera vez. Sí, ella me dijo ahora que no se dice más alzado. Hay palabra nueva ahora. ¿Cómo es? ¿Cuál es? El otro día me la dijo, dice, gordo, estoy excitada. Así que yo le dije, te felicito por el éxito. Y pasaron 20 minutos y no salía del baño. ¿No salía? 28 minutos y no salía. ¿Qué? Si no, ¿qué? Yo se me había caído la mitad del éxito. A los 45 minutos sin descuento se abrió la puerta del baño y salió allá. Oh. Venía envuelta en un deshabillé de lana semigorda, punto arroz. Amarillito huevo, así. Con taco chupete rojo, con media tres cuartos color verde manzana, así. Combinada. Sí, en la orilla, la media decía topper, pero para mí eran truchas también. Qué bonita. Linda primera vez. ¿Estaba linda? Sí, sí, estaba así, parecía así, como piñón fijo, como lisa. Ah, mi hijita, y la agarré de los hombros así otra vez, y le digo, sacaste la ropita. No, me da vergüenza. ¿Por qué tenés vergüenza? Porque yo soy muy peluda. Bueno, digo, no te preocupes porque yo no uso flequillo, pero soy peludo. Además ya soy tu esposo, así que se sacó la ropa. ¿Y? ¡Qué peluca! ¿Cómo sería peluda que la miré sin ropa y le dije, hace pichí, a ver si me oriento un poco? ¡No, no! ¿Hay algún chiste infalible o algún cuento infalible de eso que sabés que por más plomo que sea el público, ese no falla? La verdad que no sé, no tengo en cuenta porque yo toda la vida... Para decepción de mucha gente, me preguntan cómo usted hizo ese personaje. Y yo le digo que en realidad yo soy así. Voy a decirme, los suegros míos que son chacareros, la vieja a mí me dice zanahoria. Porque dice que el año pasado no valía nada. Y si este año tampoco. Entonces yo empiezo a charlar y por ahí la gente se ríe y no saben que estoy charlando en serio. Claro. Así que, pero por ahí me preguntan que de la hermana, que de la suegra, que me comentaba, porque siempre estábamos charlando de cuando la primera vez que vinimos con la lechuza en avión a Buenos Aires, lo bajamos en el aeroparque. Sí. Y me dice, ella dice, mira qué lindo el mar. No le digo, no es el mar. Es el río de la Plata, ¿cierto? Ah, y dice, tiene mucha fuerza ese río. Dice, si yo me tirara al río de la Plata, ¿vos me sacarías? Y le digo, y si yo te digo que si te saco vos, ¿te tirarías? Todavía no la convenzo. Prende la radio, pone de escuchar, la música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106. Toda la mañana, 106. Toda la tarde, 106. Toda la noche. Esperando. eres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se ha olvidado de soñar. Más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Son 11 y 12. Ahí está Sabrina también participando del sorteo que nos acaba de escribir hace un ratito nada más. Te están llamando mucho de, para hacerte publicidad a través del celular o te mandan mensajitos. Bueno, te sugiero que te conectes por internet al registro www. Bueno, googlealo, ¿no? Se llama Registro No Llame. Está allí en la página de precisamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el registro No Llame. Me tiene un poquito cansado con la publicidad al teléfono de la radio, así que estoy anotando los teléfonos de la radio, el 430-106 y el 2345-651479. Vos también podés hacerlo. Te pide en la solicitud de alta del registro No Llame si es un número de línea, si es un celular, el código de área, tu DNI, tiene que ser el DNI, aquí está registrado el teléfono, el apellido, el nombre y tu correo electrónico. Exactamente. Una vez hecho esto, registras tu número y en 48 horas deberían, estamos en Argentina, ¿viste? Deberían dejar de llamarte. Así que te lo sugiero, lo puedes hacer, Acordate, entra No Llame, registro No Llame, entras por Google, porque entrar en la página directamente del Ministerio de Justicia es un lío, entras por allí, registras tu número y no deberían llamarte más. Probalo. Vamos a la pausa, 11 y 14, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345 1541 0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. La

let's go on this train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, but lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. Escuchando a Maroon 5 y Zaha, aquí a la 106. Lo que hacen los amantes. La verdad es que nunca me entendí, nunca supe. Tenemos el horóscopo de nuestra horoscopera. Los que siguen en los próximos 30 a 40 segundos los vamos a estar compartiendo, claro. Acaba de llegar recién, así que te doy unos 30 a 40 segundos para que nos pidas cuál es tu signo. Bueno, ya tenemos, acá acaba de llegar el primero. Exactamente. A ver, ¿qué nos piden? Nos piden Acuario. ¿Qué pasa con los acuarianos? Se van a presentar situaciones difíciles en lo laboral. Acuario, aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres, ¿eh? Muchas costumbres que hay que dejar afuera en el laburo. Pues sirven para uno, pero para el laburo no. No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida. Epa, la decisión es solo de ella, solo asegúrate de mostrar amor. La sugerencia, por casualidad, darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovechalas al máximo, sacándole el mayor provecho posible. Hace, a ver, 11, 22 y 36 segundos. Muy bien. Ahí nos piden Géminis. Geminianos. A ver, Géminis. No podrás concluir ciertas responsabilidades a menos que te concientices de que no podés darte el lujo de perder tiempo. Deberás aprender a exteriorizar pensamientos y opiniones si pretendes una relación duradera y a largo plazo. Tu tendencia exhibicionista y extrovertida... Tu tendencia exhibicionista y extrovertida está generando roces con tus pares laborales. Aplácalo un poco. La sugerencia para de nuestra horoscopera para los geminianos. No des lugar a la desesperación cuando los problemas te rodeen. Es en esos momentos en los que debes mantener tu paciencia y tu calma. Ah, bueno. ¿Qué dicen por acá? A ver si aunque sea el horóscopo, me tira una buena. Sagitario. A ver, Sagitario. ¿Qué le dirán a los sagitarianos? Para Sagitario, todos los factores jugarán a tu favor el día de hoy. Mira qué buena que te tira. Vas a contar con todas las herramientas para brillar en lo laboral. No temas entregarte en cuerpo y alma a tu pareja. Epa, atrévete a vivir el amor en su más puro estado. Atesora esos momentos. La sugerencia de nuestra horoscopera: aprende a tolerar los errores de los que te rodean. Busca hacer de la tolerancia una forma de vida. No es muy tolerante, Sagitario, ¿no? Aprende a dejar pasar las faltas de los demás. Epa. Pues... Piscis, dicen por acá. A ver, pero cómo no. Tenemos lugar para alguno más, Para los piscianos, alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de manera inesperada. Mirá qué bueno. Esas son buenas noticias para vos. Hay signos que están entrando en una etapa más positiva en el amor. Empecé a construir una relación más feliz. Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables. Animate. La sugerencia: para que todo marche bien, debes abandonar el autoritarismo y dejar que los que dependen de tu protección gocen de alguna libertad de movimiento. Bueno, a ver quién más. Listo, ya cumplimos, ¿no? Con todos, ¿no tenemos más? No, listo. Geminianos, sagitarianos, piscianos, completitos. Ay, Normita de Roque, que acaba de escribir hace un segundo. Completamos con Aries, para Norma de Roque. A ver, el resto van a estar en la 106.com. Para Aries, día de reflexiones continuas y replanteamientos profundos. Lograrás ver ciertos aspectos antes ocultos de tu personalidad. Las atenciones en la pareja son las que hacen diferencia entre una convivencia convencional y una cargada de felicidad. Se nota, ¿no? Día de entredichos y discusiones con los superiores. ¡Apa! Modérate en las palabras, siempre con respeto, La sugerencia: nunca des por sentado los sentimientos de la persona que está a tu lado. ¡Epa! Esforzate por cultivarlos y desarrollarlos de manera continua y constante. Igual te digo que las sugerencias de la horoscopera están muy buenas. Voy a hacer un resumen de todas, no voy a decir de qué signo. Pero escuché las sugerencias, me parece que sirven para todos. Esta de recién, ¿no? Las que no leí. Las de... No digo de qué signo. A ver. Tómate la vida con calma y no trates de llevar una vida ajetreada a costa de perturbaciones orgánicas. Tu salud te lo agradecerá. Está bueno. Otra sugerencia, no importa el signo. Las palabras pueden convertirse en un castigo aún más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que infringes con ellas. Me muero por decirle a qué signo esto, ¿no? Pero no. A ver, para otro signo, los logros más grandes de tu vida se darán solo a través de un camino de esfuerzo y dedicación. No sucumbas a la tentación del éxito fácil. Sirven para todos, pero vos sabés que estoy viendo que son muy específicas también, Esta es bien clara para el signo que es. Los logros más grandes de tu vida se darán solo a través de un camino de esfuerzo y dedicación. Es para uno de los signos más... materialistas del zodíaco. Exactamente. A ver, para otro signo, para un signo que mucho no le interesa la plata, este signo, el orgullo es el motivo principal de la discordia en un circuito social. Es para un signo bastante orgulloso. La incapacidad de aceptar errores representa una gran inseguridad personal. Es tremendo, para el signo que es, se lo pegan en la cabeza. Creo que mañana voy a regalar algo, seguramente tirando un par de sugerencias, a ver si adivinas a qué signo le corresponde. Pues la verdad que, más allá de que sirven para todos, las sugerencias ponen mucho énfasis en la característica de cada signo, ¿no? Realmente está muy, muy bueno. Por ejemplo, para otro signo, a ver, para este, que es bastante particular.

Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Sojo 3465. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos llamando al 02227-529026 o en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. La cooperativa agrícola piensa en todo momento en su economía. Por eso tenemos los mejores precios y nuestras góndolas siempre con todos los productos que usted habitualmente elige. Tenemos nuevas marcas de productos más económicos, pero de primerísima calidad. Excelente higiene y limpieza. Gran espacio entre góndolas. Estacionamiento muy amplio y si lo desea, preparamos su pedido para que no pierda tiempo. Cooperativa Agrícola de Saladillo. Trabajamos para regular los precios de Saladillo. Cuídate, tu vista es uno de tus más preciados sentidos. Hacé una consulta a tiempo. Doctor Luciano Savioni, médico especialista universitario en oftalmología, cirugía refractiva, cataratas, cirugía vitreo-retinal y más. Médico del servicio de retina del Hospital Santa Lucía. Doctor Luciano Savioni, Posadas 3281. Consultas y reservas 02344-454011. Saladillo. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo, distribuidor oficial de baterías Williard. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo, 02344-452-713, encendido-saladillo@hotmail.com. Estamos en las 11:36. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Carlos, ¿qué tal? Bien. Mauricio, contame cuáles son las últimas novedades. Bueno, ya como de público conocimiento, el día viernes hubo un accidente de tránsito, lamentablemente con la pérdida de la vida de una persona, a raíz del mismo, igual fuera en la calle Marcelo T. de Alvear y Almafuerte de este medio. A raíz de ello se iniciaron actuaciones por homicidio culposo con intervención de la Fiscalía número 2 de Saladillo. Por otro lado, ya el día sábado se procedió a la aprehensión del ciudadano por el hecho de violencia de género. Esta persona, apellido Ramos, oriunda de este medio, una persona muy mayor, había tenido un problema vinculado con su mujer y esto motivó una denuncia que radicara ella en la Comisión de la Mujer, iniciándose las actuaciones por el caso y se procedió a la detención del mismo por tener algún arma de algún tipo. Queda alojado en esta seccional y bueno, las actuaciones se han remitido a la Fiscalía número 2 en relación de Dr. Ramos. Y respecto de un accidente de tránsito que más temprano me estaban preguntando, fue un accidente que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde-noche cerca del acceso de Acazón, un choque múltiple de alrededor de 4 rodados. Bueno, quedó una de las personas lesionada alojada en el socame local por presentar algún tipo de lesión leve. En este caso también se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con la intervención de la Fiscalía número 2 de Facamón y bueno, algunos de los vehículos ya han sido restituidos a sus propietarios. Hasta ahí la información entonces, Mauricio. Hasta ahí sería, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con la información policial desde Saladillo. Seguimos con un poquito más. Llega Maná aquí a la 106. Qué lindo. Esto es en el muelle de San Blas. No falta casi nada para las 12 del mediodía. Vamos a tirar el sorteador loco a ver que, quién se lleva el regalo de Lucars, que es el lavado de tu auto, la recarga del matafuegos y las zapatillas para mamá. Gentileza de Auto de las Banderas, dale. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba. Muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. De San Blas, lindísimo recuerdo aquí en la mañana de la radio. Casi una pintura, ¿no? El muelle de San Blas por Maná en la radio. Bueno, vamos a seguir un poquito con info. Hay una cosa que me gusta mucho, la sección de tecnología. Esta es la sección de la radio que me atrae también, ¿eh? Muchísimo. Sacaron unos auriculares que traducen hasta 40 idiomas en tiempo real. Claro, es para la gente que viaja mucho. Por ejemplo, vas a Venezuela. Ay, cierto que no podés porque Aerolíneas tiene cortos los vuelos. Porque si no te traduce, por ejemplo, lo que dice... si no, yo no lo entiendo, por ejemplo, a Maduro. Escucho a Maduro con los auriculares y lo entiendo, por ejemplo. A ver... Se llama Google Pixel Buds, ¿no? Son los auriculares nuevos, estos auriculares que te traducen conversaciones de un idioma a otro en tiempo real. cuestan $160 en Estados Unidos, o sea que acá van a costar el doble. Solo te hace falta que una persona diga una frase, por ejemplo, en inglés, y el otro lo escucha en cualquier idioma, qué sé yo, japonés, en español. Me hace acordar mucho al traductor universal que hacía, que tenía Star Trek en la década de los 60, ya Gene Roddenberry precisamente, se le ocurrió a mediados de los 60 esto de el traductor universal, ¿no? Bueno, mira cuánto tiempo después, 52 años después, ¿no? Es realidad. Se le había ocurrido a Gene Roddenberry para Star Trek. Los usuarios que tengan este dispositivo conectados con Pixel van a poder mantener conversaciones en otro idioma y van a escuchar en el suyo. Los auriculares pueden traducir hasta 40. Están integrados con el asistente virtual que se llama Google Assistant y tiene todas las funciones para atender el teléfono, reproducir música, pedir direcciones, entre otras cosas. La batería de los Pixel Buds tiene una autonomía de 5 horas y para cargarlos basta con guardarlos en la misma caja donde vienen. ¿A las 5 horas? 5 horas y 5 minutos, ¿se te ocurrió ir a comer? Fuiste. Seguís con las señas. Bueno, 5 horas, me parece medio poco, ¿no? Para un auricular que nos tiene que dar una mano en un viaje al exterior, debemos estar atentos con la adrenalina a mil afuera, tratando de entender. Pero bueno, ahí están, cuestan $160, ¿no? Una moneda. Pausa y estamos volviendo con más en esta mañana de la 106. Estamos en las 11:45. Se ha convertido prácticamente ya mediodía, un mediodía espectacular. Con esta temperatura de 17 grados con viento del oeste a 11 kilómetros por hora. Mañana que estamos compartiendo con vos a través del WhatsApp también, ¿eh? 2345-651479. La humedad ha bajado bastante, 65%, ¿eh? Bastante, bastante. Esperamos para hoy, para lo que resta de la jornada, 22 de temperatura máxima y 6 de mínima. Mañana 19 y 10 para el miércoles, 19 y 8, y baja aún más la temperatura con 16 de máxima y 9 de mínima y la posibilidad de algunas lluvias, ¿eh? Para este jueves, para el jueves. Los sorteos, vamos a actualizar los datos de los sorteos. Acaban de terminar hace un ratito nada más los sorteos de las quinielas. La primera de hoy, en la ciudad, el 7685, en la provincia de Buenos Aires, 6247-6247. Reitero entonces, ciudad 7685, provincia 6247. Ya volvemos con más, dale. Primavera. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345-441261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado. Contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva en todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Los sabores que tenés que degustar son los de Oliva Pizzas. Más de 30 variedades. Empanadas de pollo, jamón y queso, carne. Y por encargue, humita, roquefort, verdura y cebolla. Delivery sin cargo. Encontranos en Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Pedidos al 481-102. Al celular 02345-15-56-4945. Oliva Pizzas. Los sabores que tenés que degustar. Sarmiento y Alsina, General Alvear.